Para mí la paz en el Putumayo se hace con las mujeres. Escuchando a los niños y las niñas. Yo diría que la paz se construye con el saber de los abuelos y los taitas. En cada rincón de Colombia se construye la paz. Suenan ondas de paz. Voces y relatos que dan valor y sentido a la memoria y las propuestas del Putumayo. Del surco diseñador, de su parcela es el dueño. Cada gota de sudor más te llena de valor. Su esperanza es poder ver y los frutos recoger, cosechar para comer de su esfuerzo y su labranza. Soberanía alimentaria es que uno esté alimentado sanamente, suficientemente, sin injerencia de intereses económicos transnacionales. La paz de la tranquilidad, de estar bien nutrido y que la gente no se fatigue por su comida, por lo que va a comer mañana, por lo que come hoy. Si se quiere tener una soberanía en el tema alimentario, se tiene que hacer es devolviéndole la potestad que tenían los campesinos de producir a su manera y sacando de en medio estos intermediarios con esos títulos, que lo que vienen es a venderle a los agroquímicos, porque los agroquímicos son un negocio multinacional. La soberanía es el derecho que tiene una sociedad a ejercer, por ejemplo, de forma propia y autónoma, las decisiones y las políticas que se deben desarrollar para garantizar alimentación sana, permanente y suficiente. Tenemos TLC con los Estados Unidos. El presidente Obama nos ha cumplido. El Tratado de Libre Colombia, Estados Unidos. Sí. Un día histórico para nuestro gobierno, país. Cumple a mí. Pero también el expresidente George W. Bush. Hacer un reconocimiento especial al expresidente Uribe. El freno del TLC es el freno a la inversión. Que toda la gente tenga alimento suficiente, nutritivo y sostenible, sin injerencias de planes que tengan que ver con organismos multinacionales. Por ejemplo, que no tenga que ver con la Organización Mundial del Comercio, que no tenga que ver con la FAO, que no tenga que ver con Naciones Unidas, o sea, que ellos no se metan en las decisiones de una sociedad colombiana para decidir las políticas agropecuarias, agrarias, de transformación, de comercio, de los alimentos para los colombianos y las colombianas. Monsanto es una empresa internacional de biotecnología con más de 100 años de existencia. Es el principal productor de semillas transgénicas en el mundo y sus genes están patentados por el mismo. Esto quiere decir que los campesinos tienen que pagar a la empresa cada vez que la siembran. En caso de que no le paguen, Monsanto puede demandarlos por utilizar ilegalmente sus productos. La soberanía alimentaria de la gente, las familias y los pueblos ha sido atropellada. Nelson Enríquez, de la organización Productos Amazonía, del municipio de Mocoa. Y entonces hay un proceso, hay que entrar en un proceso de recuperación. Entonces hay que recuperar la cultura campesina, que es producir sus propios alimentos, prepararlos y consumirlos. Y una parte lo vende, eso es cultura campesina. Y eso es economía propia. Bueno, los diálogos de La Habana serían muy importantes, pero que se lleven a cabo como lo pensamos nosotros. Por ejemplo, en el tema que tiene que ver con la producción agrícola nacional, se tenía que recuperar la soberanía, porque lo que pasa es que hasta 1848 más o menos, había soberanía alimentaria en los pueblos, en el mundo. La gente decidía y tenía sus prácticas agrícolas. A partir de ahí se desplazó al campesino y su cultura campesina de producir sus alimentos, porque comenzaron a hacer ensayos para la agricultura química, porque es un negocio vender químicos, porque el mejor negocio del mundo es vender comida. Lo que hacen es acabar con la soberanía, porque hasta ese momento sabían sus técnicas ancestrales de cómo producir, pero vinieron esto y le dijeron que el que sabía era él, que era doctor, que era ingeniero y que el campesino no sabe nada. Y escuchas ahora a los campesinos pidiendo asistencia técnica. Campesinos que han luchado con amor por su familia, que en su corre-corre diario construyen para sus hijos sueños y planes de vida. Campesino empoderado, feliz porque ha cosechado lo que en su tierra cultiva. Pero otra cosa tiene que ver con la tenencia de la tierra. No hay gente ahorita en el campo que no tiene tierra. ¿A dónde siembra su comida? Y hay gente que fue expulsada una forma de expulsión de todas las formas que han habido de expulsar a la gente del campo que abandone su tierra para darle otros fines. Entonces, esta gente está en las ciudades. A esta gente que tenía una tradición agrícola, una cultura agrícola, tendría que volverlos al campo, a que ellos produzcan su comida para ellos y para la ciudad. Y entonces estas tierras tienen que ser propias de la gente, no del Estado, porque es que el problema es que a la gente le dicen que tiene tierra, pero no la tiene, porque en un momento dado allí encuentras un mineral, algo en el subsuelo, va del Estado y lo sacan, entonces y lo expulsa uno, ¿no? Es garantizarle a la sociedad alimento permanente, de calidad, limpio, sano, suficiente en sus cualidades nutricionales, de acuerdo a las culturas de la gente. También la comunidad puede hacer su plan de vida garantizando ese derecho a la soberanía alimentaria. Pensamos un campo donde los productores tienen el máximo rendimiento. Roundup Ultramax, un mundo donde el máximo rendimiento comienza con el mejor control de malezas. Roundup, seguridad que se ve en su campo. En donde ahí uno encuentra que está metido un organismo multilateral, por ejemplo, o una transnacional vendedora de químicos, por ejemplo. Allí no hay soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es lo propio, tiene que ver con las culturas campesinas, tiene que ver con economías propias, donde la familia decide qué siembra, cómo lo prepara y en últimas qué come. Cuidador de la semilla, protector del nacimiento, ingenioso en el saber, cumpliendo con el deber, porque cuidando el entorno y la biodiversidad, más regalos te dará la sabia naturaleza. Decidir con la gente cuál es su plan de soberanía alimentaria. Estamos haciendo un trabajo social con la gente, es enseñándole a la gente a preparar productos con los productos alimenticios de esta región, que son muchos, y enseñándole a la gente a sembrar. Y lo otro es que nosotros pues apoyamos con semillas, sobre el tema de semillas nativas, criollas. Con la coca, primero, hay que reconocer que es una herencia de los pueblos indígenas, reconocer sus aportes nutricionales y medicinales para tenerla como un producto alimenticio, porque esta planta aporta grandes cantidades de nutrientes. Por ejemplo, es la planta que más calcio tiene. Te ayuda, te da defensas al organismo, te ayuda mucho en el tema de la salud, para prevenir enfermedades y ya para la curación también. Los transgénicos llegaron con la promesa de erradicar el hambre en el mundo, basados en una agricultura de tipo industrial llamada Revolución Verde. Una sola empresa que se ha hecho fama por producir químicos altamente letales para la salud de los seres humanos está controlando el mercado de las semillas a nivel mundial. Quien controle las semillas controlará la alimentación del planeta, por lo tanto, controlará al mundo. Una paz agroalimentaria, porque no hay que sufrir por hambre, porque si alguien sufre por hambre, ahí no hay paz. El campesino no debe sufrir por desempleo, porque el campesino está desempleado porque como no tiene tierra o nadie le compra. La gente de cultura campesina va a estar ocupada en sus quehaceres de la tierra. Allí tenga su sustento, allí esté tranquilo y nadie lo moleste. Y principalmente entonces teniendo su propia comida de su tierra. En el tema del Putumayo, por ejemplo, el sueño mío es que la gente que vive en el Putumayo, comenzando por los habitantes del campo, es que conozcan la riqueza de alimentos que hay en esta región. Los cultive sanamente, orgánicamente, se alimente de ellos y alguien lo transforma o lo venda y con eso tenga ingresos. Concientizando, hablándole a la gente, haciéndole tomar conciencia, dando capacitación. Y entonces nosotros pensamos que ese es un aporte a la paz, porque si hay hambre, no hay paz, no hay tranquilidad. Si hay desnutridos, no hay tranquilidad, no hay paz. Pensamos que con ese aportecito nosotros estamos contribuyendo para que en Colombia vivamos en paz. O sea, paz, lograr la tranquilidad completa del ser humano, ¿no? Que no tenga que ser preocupado, aburrido, esté mal por ninguna circunstancia. Que esté tranquilo, totalmente, integralmente tranquilo. Pienso que eso sería una onda de paz expansiva, ¿no? En el país. De la siembra y la cosecha, conocen muy bien el tiempo. A gente que no conoce, le produce el alimento. Y aunque injusto sea el valor, y aunque dejes sin sabor, no renuncies al destino que te ha encomendado Dios, pues sin campo no hay ciudad y en su casa hay abundancia.